para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? Bien, vamos con Lucía Linares. Si le echas leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? Leche. Muy bien. Y azúcar. Vamos con Juan Carlos. ¿Eh? Ah, tú ya, ah, perdón, que ya Juan Carlos lo ha hecho. Bueno, pues despedimos ya esta y lo publicaremos en Regiblo para que lo puedan oír.